Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Cecilia Pereira, que es coordinadora de la campaña nacional contra la violencia institucional en lo que es la zona sur, porque en la vecina localidad de Quilmes hubo un caso muy grave en donde un policía que, según el propio hermano de la víctima, estaba en estado de ebriedad, bueno, disparó dos tiros contra este pibe, contra Marco Sebastián Acuña, y le quitó la vida. Y bueno, esta es la situación que se está atravesando. Luego los familiares y amigos se movilizaron. Bueno, la policía lo que hizo, en vez de recibir la denuncia y recibir los reclamos, bueno, detuvo a 10 de los manifestantes, los mantuvo detenidos. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en Quilmes, y vamos a preguntarles sobre el caso, cómo fueron los hechos y cómo continúa en el día de hoy a Cecilia, que está acompañando a los familiares de Marco Sebastián Acuña. Muy buenos días, Cecilia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Cecilia, bueno, ¿cómo se vivieron los hechos en Quilmes? ¿Cómo fueron concretamente? Bueno, el hecho puntual, tenemos dos casos. Uno es el de la represión a los que manifestaban por la muerte, y uh-huh. el central, que es el de Marquitos Acuña. Marquitos venía caminando por cercano a su domicilio, unas 15 cuadras, con dos amigos. Como pasa en muchos de nuestros barrios, por una cuestión de esta cosa de que la gente está como perseguida con el tema de la inseguridad, por portación de vestimenta o de cara, lo que fuera, un vecino cree que estos chicos que venían caminando les venían a robar. Entonces empieza a los gritos, los chicos venían caminando, esa es la realidad, y los chicos asustados empiezan a correr. A media cuadra que empiezan a correr vive un oficial de la prefectura, vecino también de la zona. Este oficial de la prefectura inmediatamente sale, se reconoce como oficial de prefectura y directamente arrancó a los tiros. Los chicos que venían corriendo, los que iban más adelante, zafan por ir más adelante. El que venía más atrás era Marquito, el que recibe dos tiros por la espalda. Uh-huh. Ahora, este oficial de la prefectura ya tiene antecedentes, que hemos levantado denuncias de ahí del vecindario, de dejar la moto, una moto que él tiene, en la puerta de la casa como una especie de señuelo. Uh-huh. O sea, la deja ahí porque es como es un paso hacia el barrio La Cañada de Quilmes, que son chicos de un barrio muy vulnerable, donde la problemática ya la conocemos, ¿no? El tema de la droga y un montón de cosas. Este tipo deja siempre la moto, cosa de tener la excusa de salir a reprimir. Y decir, después acusar que es una tentativa de robo. Que es lo que sucedió puntualmente en este caso con una lamentable víctima, que es Marcos Acuña. Uh-huh. A raíz de esto, los amigos y familiares deciden manifestarse. Queman gomas, cortan una calle, deciden manifestarse, y directamente vino la comisaría tercera de Quilmes con grupo de fuerza GEO y empieza, sin mediar ningún tipo de palabra, a reprimir. Tuvimos en ese momento varios chicos golpeados, 8 detenidos y 3 imputados por hurto de las ruedas que quemaron en la calle para manifestarse. O sea, una cuestión ya totalmente de locos, que no tiene ni pie ni cabeza. El prefecto no está detenido porque la fiscalía dijo que fue una legítima defensa, que en tal caso es también arbitrario el fallo de la fiscalía, porque hubiese sido una legítima defensa excesiva, porque a los chicos que imputados en la causa de tentativa de robo ninguno tenían arma. Sí. Es más, a Marquitos Acuña solo le requisan 2 encendedores en el bolsillo. No hay testigos de una tentativa, no hubo tentativa, ya lo tenemos comprobado. Y después, por el otro lado, los 8 detenidos por resistencia, y 3 de ellos resistencia y hurto, salieron de la comisaría después de 24 horas absolutamente golpeados. Hubo represión adentro de la comisaría, no les dejaron hacer la llamada respectiva por teléfono, bueno, fue un derrotero de todo lo que no hay que hacer. Sí, y sí, cubriendo, sí, obviamente, al oficial de la prefectura, que por ser parte de las fuerzas no está detenido, solo se le retiró el arma, y hasta el momento lo único que acusa la fiscalía es una legítima defensa, a la cual, bueno, estos días se está presentando la mamá de Marcos Acuña como particular damnificado, que recién se va a hacer ahora, porque dada la condición de la mamá en estado de shock y todo lo que esto movilizó, recién va a estar presentándose ahora en estos días como particular damnificado, y ahí vamos a salir con los tapones de punta. Obviamente la doctora que nos está dando una mano es la doctora Adriana Tevenon, que colabora al pie del cañón con la campaña, abogada penalista de acá de la zona, y bueno, se puso a entera disposición y estamos con ella batallando. Ya tenemos algunas denuncias tomadas de los chicos que fueron golpeados, sobre todo una que, más allá de toda la golpiza que recibió, que son evidentes, tiene golpes por todos lados, encima le desapareció de su billetera 500 pesos, de su producto de su trabajo, ¿qué? Le desapareció el celular en la comisaría. Bueno, que eso va a ser difícil de comprobarlo, pero que está bueno que se sepa, ¿no? Estamos hablando del asesinato de Marco Sebastián Acuña, un pibe de 20 Exacto. años que el hermano lo mandó a buscar facturas al supermercado. Lo mandó a buscar facturas y en ese ir a buscar facturas pasó todo esto. Que es, lamentablemente, esto suele pasar, no siempre lamentamos un fallecido, pero suele pasar. Y en este barrio en particular tenemos al jefe de calle, un tal Yatutsi de apellido, que los hostiga permanentemente, que también es un vecino. Cecilia, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es la policía de Quilmes en este barrio, que esto que nos contás, ¿no? Por un lado los aprieta a los pibes todo el tiempo, los levanta, hay una persecución directa contra los pibes. Hay una persecución directa y puntual y totalmente arbitraria. Los chicos, incluso muchos, no se animaban a denunciar porque dicen, tenemos miedo por la familia, tenemos miedo. Sí, hay problemáticas puntuales de estos barrios vulnerables, que son la droga, el paco. Eso no significa que siempre atrás haya ni delincuencia, y menos significa que haya muerte. Los oficiales están para cumplir con la ley, no para matar, para hostigar, para golpear. Todo el tiempo están. Es más, a uno de los chicos nos dan los antecedentes de otra persona que se llamaba igual. O sea, si vos no estás atento, le abrochaban los antecedentes de otra persona. Sí, directamente. Y también esta respuesta corporativa, ¿no? De la policía, y lo que hace pensar es que, bueno, hay una diferente justicia, ¿no? Que a los pibes, por ser humildes, por ahí por vestirse de manera diferente, esto que se reproduce, ojalá fuera, disculpame, no solo en Quilmes, pero pasa en toda la República Argentina, es la institución directamente que funciona de esa manera, así están formados. Tal cual, y lo que es el conurbano más profundo, el conurbano bonaerense, donde tenemos muchos casos, donde tenemos que hacer una batalla verdaderamente cultural, es todos los fines de semana tenemos problemas. Y hay que, por eso la campaña también apunta a la prevención en cuanto a los pibes, ¿viste? Estamos repartiendo el librito del si te detienen por todos lados, que los empodere un poco de los derechos que tienen, qué es lo que tienen que hacer cuando viene un oficial de policía, detenerlos arbitrariamente, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, pero por sobre todo sus derechos que no se cumplen, no se están cumpliendo. Y bueno, y después con que tengan todos los cuidados que en realidad tendrían que circular libremente. Lamentablemente los pobres pibes no pueden circular libremente, no se pueden juntar en una esquina. En los barrios vulnerables la esquina es el punto de reunión. ¿Viste? Sí, y es el punto de reunión también, porque no hay un club, no hay otro lugar de contención. No hay un club, lamentablemente antes el punto de reunión eran los clubes barriales, ahora hace mucho tiempo, desde los 90 ahora, que los clubes se han extinguido, son, viste, como un lujo. Entonces tenemos que trabajar mucho como militante, lo digo, del movimiento Evita aparte, laburar mucho dentro de los barrios con nuestros pibes en la prevención, en crear opciones, tener centros culturales, bueno. Y Cecilia, no también. La, esto, la campaña, ¿no? Sí, que decía Leonardo Grosso que al pibe que le tiene miedo a la policía no es el pibe violento, qué sé yo, es el pibe que le es funcional, sino el pibe organizado, el pibe que empieza a juntarse con otros para terminar con esa injusticia. Esa es la única manera que tenemos, ¿no? Los pibes, los jóvenes de los diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires, de defendernos contra estos abusos de policía, que muchas veces también otra cosa, que son nuestros propios vecinos, como decís vos, son vecinos que lo vemos todos los días, con los cuales compartimos el barrio, y bueno, y este odio que muchas veces viene de afuera, viene de los medios de comunicación y también desde la formación que tienen, ¿no?, las fuerzas de seguridad. Bueno, un caso más, otro pibe que perdemos, pero bueno, a seguir luchando por esto que se viene dando, la campaña contra la violencia institucional, sí, una campaña nacional. Y hay que ponerse muy fuerte en el tema de la campaña para uh-huh. proteger muchísimo a nuestros pibes, que la verdad que están un poco a la buena de Dios. Uh-huh. Para eso está la militancia, para eso está la campaña, y a trabajar mucho en lo que es cultura, educación, y darle herramientas a ellos de defensa, que eso es fundamental, uh-huh. es fundamental. Cecilia. Toda herramienta que les podamos hacer llegar va a ser, quizás estemos salvando más de una vida. Cecilia, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y bueno, también te hacemos llegar el saludo a todos los familiares y amigos de Marcos Acuña, que fue asesinado. Por vía tuya le hacemos llegar el afecto a toda la familia. Muchísimas gracias, muy amable por la nota. Pasaba entonces Cecilia Pereira, que es coordinadora en Quilmes, es militante del Movimiento Evita y coordinadora de la campaña nacional contra la violencia institucional en todo lo que es la zona sur, Quilmes, Berazategui, Lanús, Avellaneda. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.